¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución, Chusé Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada TAFM. Bueno, hoy en el programa tenemos una entrevista, nos acompaña Javier Teixedor de la banda Take Sivan, también histórico fundador, también vocalista de Mermelada, uno de los grupos importantísimos del rock and roll de este país. Y en la segunda parte os pondremos algo de novedades musicales, si nos da algo de tiempo, y también recordaremos la noticia de esta semana, el fallecimiento de Lou Reed. Pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir al programa. A vosotros. A presentar este nuevo trabajo de, bueno, Javier Take Sivan. Supone el octavo, si no me equivoco mal, el octavo, si no contamos el recopilatorio. Es el así. Octavo de estudio, ya sin contar recopilatorios, ¿no? Hemos hecho bien las cuentas. Este, Grandes Huesos Negros, después de 4 años, ¿no? Desde vuestro último trabajo y hasta aquí. Este nuevo álbum, 13 nuevos temas que suponen la vuelta al sonido más personal e identificable de la banda, ¿no? Aquí podemos ver, como dice la hoja promocional, una vuelta, ¿no?, al sonido de vuestras influencias más directas, el soul, R&B, sonido cajón, al castellano. Bueno, ¿cómo habéis afrontado este nuevo reto? Bueno, pues tuvimos la posibilidad de estar 4 años sin grabar, cosa que no había pasado en otras épocas, y han sido muy fructífero porque hemos descansado un poco, hemos a la vez compuesto muchas canciones que luego pues nos ha brindado la posibilidad de hacer una buena selección y elegir las 13 que considerábamos mejores, con lo cual pues hemos notado, nosotros nos hemos sentido muy bien a la hora de grabar y estamos muy muy muy contentos con el resultado. Bueno, otra cosa a destacar de este disco, que luego hablaremos de él, lo iremos analizando poco a poco, es el diseño de la portada, ¿no?, que ha corrido a cargo de Keith Eccles por el Art Studio. Y bueno, pues aparentemente es una escena pues habitual, ¿no?, de Nueva Orleans, ¿no? Vemos aquí pues vudú, música, supongo que fiesta, funerales. ¿Qué supone esto? ¿Un homenaje a la cuna del Rhythm and Blues, ¿no?, que es Nueva Orleans? Sí, bueno, en parte era un poco el primer tema que compusimos de este disco, era Grandes Huesos Negros. Grandes Huesos Negros la letra es bastante cañera, en el sentido de que habla un poco de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de tantos corruptelas, fariseos, mentirosos, que abundan especialmente en la casta política, ¿no? Entonces eso está ahí en la portada. Si ves la portada, ves a un alcalde por ahí con su banda honorífica, hay una banda de vientos por ahí, hay un poco todo lo que hay dentro del disco, está un poco reflejado ahí, ¿no? Amor, desamor, una casa ahí de que sale, es decir, nos gustó mucho, ¿no? Es un retrato típico, una pintura típica de New Orleans, pero que encajaba muy bien en el sabor del tema, ¿no?, del Grandes Huesos Negros, y ahí había muchas situaciones que nos hacían coincidir. Del momento actual que vivimos, ¿no?, sobre todo es un disco, como dices, que reflejaba un momento la situación actual, pero con ese prisma de Nueva Orleans, la música R&B, ¿no?, del cual vosotros habéis bebido, supongo que el cajún, ¿no?, otros estilos musicales, el Delta Blues, bueno, esto ya es igual, se escapa un poquito, pero sí, una de las preguntas era precisamente Grandes Huesos Negros, que muy bien lo ha explicado, porque de ese nombre. Y bueno, pues si quieres hablamos un poco de cómo ha ido el proceso de grabación, cuánto tiempo habéis invertido, todo eso. Bueno, el estudio empezamos en febrero de este año y estuvimos prácticamente hasta abril, ¿no? ha sido un proceso duro porque somos una banda de directo y lo que al enfrentarnos a un estudio pues sufrimos un sudor frío que nos recorre todo el cuerpo y hay tensiones a nivel de que no queremos, tenemos muy claro lo que, cómo queremos sonar y es con un sonido fresco, lo máximo simple posible, simplificando pasos, pero claro, en un estudio y con la tecnología de hoy pues eso son, es complicado, ¿no? A veces lo sencillo a veces se convierte en complicado, ¿no? Pero bueno, el resultado ha merecido la pena y estamos contentos. En los estudios Redles Red grabado, de Madrid, está en sí. Madrid, con Ventura Rico y Javier Hernández. Bueno, vamos a hablar de las canciones porque, bueno, me ha sorprendido el gran número de versiones adaptadas, ¿no? Vamos a dejarlo así porque sí. Los títulos han castellanizado, las letras sí, también. Sí, sí. De canciones, bueno, si quieres empezamos a hablar por la primera de Hole Blom, de Mulligan. Sí, bueno, ese es un vals de Luisiana, un vals que las primeras referencias que tenemos es de 1929, es decir, es una canción absolutamente popular que pasado cada X años la cogía un autor o un compositor y la adaptaba a una letra y la ponía a un ritmo y la sacaba, ¿no? Evidentemente la última versión, la más conocida, es de un artista americano, se llama Gary Usborne, un cantante de soul, que se lo produjo el disco Bruce Springsteen, ¿no? Y eso fue como en los años 80, pero hay infinidad de versiones, y algunas muy divertidas, y bueno, nosotros hemos recogido algunas de esas versiones y les hemos dado hemos querido darle un toque con acordeón mucho más campero, ¿no? Bueno, también tenemos en el sur de la ciudad, ahí tenemos unos autores, William Jennings. Sí, bueno, que me ha gustado, por cierto, bastante la versión que habéis hecho. La verdad es que es un tema de Peter Wolf, que Peter Wolf fue también el líder de la J. Gilles Band, que era una banda preferida por nosotros, ¿no? Y bueno, pues también hemos hecho un trabajo de como tú dices, no se trata de hacer una reproducir un cover, ¿no? Sino que nosotros queremos de alguna manera aportar y sacarle jugo a la canción y que se incorpore un poco a nuestra forma de interpretar y a nuestra forma de sonar, ¿no? Y ese camino pues lo recorremos con muchas versiones. Habitualmente sacamos versiones en todos los discos, ¿no? Porque nos gustan las canciones y porque después de un tiempo tocándolas parecen, como diría yo, nuestras, ¿no? En el sentido que hemos conseguido aportar algo más al tema y eso es lo que nos gusta. También te digo que hay versiones que intentamos y a lo mejor pues no conseguimos sonar como nosotros queremos, ¿no? Que suenen a nosotros. Y ese es un poco el proceso, ¿no? Y también teníamos a Nick Lowe, ¿no? Con Hombre, ese es el momento. Ese es un clásico de la música contemporánea y el tema, bueno, es un tema lo mejor de su para mí de las mejores canciones que hizo, ¿eh? También habéis incluido No Abuses Nunca de Mí, de Strini Lockman. ¿Y dónde está de Bill? Sí, bueno, ese es Alain Toussaint. Alain Toussaint es el gran músico de New Orleans que hizo una gira recientemente con Elvis Costello. Alain Toussaint es un gran compositor y además utilizaba ese seudónimo para grabar. Era el compositor de todas las canciones de Lee Dorsey, que era el factorum de la música de New Orleans y de los Isley Brothers. Y bueno, pues Alain Toussaint para mí es un genio musical, ¿no? Y por eso te digo que dentro de lo que es el rock and roll y el rhythm and blues, el hacer versiones y enriquecerlas es parte de nuestro deber, ¿no? Porque es, digamos, que devolver a la actualidad pues grandes canciones. Pues si me permites, Javier, he elegido una de las versiones que me ha gustado mucho, ¿eh? Es el tema de Peter Wolf y Warren Jennings con En el sur de la ciudad. Sonaban en cada rincón, calles de un Madrid de un solo color. Y recuerdo que no bastaba ya con ver soñar, las bandas no dejaban nunca de tocar, buscando la luz desde el sur de la ciudad. siempre en este lugar al amanecer. Y recuerdo que no bastaba ya con que soñar, las bandas no dejaban nunca de tocar, buscando la luz desde el sur de la ciudad. La radio sonaba con aquel sabor celestial, enseñándonos la manera para poder contar. Y ya nada nos separó. En cada canción sientes que los días no tienen control. Y recuerdo que no bastaba ya con querer soñar, las bandas no dejaban nunca de tocar, buscando la luz desde el sur de la ciudad. Bien, pues ahí teníamos a J. Teixibán, Javier Teixibán, que nos acompaña esta noche. Javier Teixi, el que fuera miembro de la histórica banda Mermelada, una de las pioneras de bandas del R&B, que surgieron a finales de los años 70, que seguro que muchos te recuerdan por eso, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Pero vamos, ya la Teixi ya tiene esa, también sí. su nicho hecho, su trabajo, llamamos. Ya 8 discos y bueno, la verdad es que cada día hay que ganarse a la gente, ¿no? Comentabas, volviendo un poco al tema de los orígenes vuestros, que había influido en el la canción esta que hemos escuchado, ¿no? Sí, sí, bueno, la letra te decía que bueno, es una adaptación, es la letra es mía. Sí. Y habla un poco de los comienzos, de cuando empezamos, un poco del ambiente que se respira en Madrid. Y de que la radio fue el gran aliado que tuvimos musicalmente, ¿no? La radio, dormíamos con la radio, vivíamos con la radio nos alimentaba de las canciones que se oían en Inglaterra, en Estados Unidos, la radio nos daba vida, fue pues bastante excitante, ¿no? Todo ese momento, ¿no? Y está un poco ahí, un poquito reflejado. Esto supongo que te alegrará mucho, José, escuchar ese tipo de comentarios. Vamos a hablar de los temas propios del disco. Había subrayado Es el eco de tus celos, que es, bueno, después de la introducción, una canción pues de soul clásico. Mágico adiós, que te comentaba a micrófono cerrado, que había una cierta guitarra que me recordaba a Bowie, una canción de su discografía. Y bueno, Las ratas y yo, pues recuperaba un poco el espíritu de Mermelada. Sí, es que hay varios temas de vuelta al sonido original, ¿no? A la raíz pura, y esa es una de ellas, esa y Abajo en el muelle, ¿no? Que recuperamos ese sonido simple pero divertido, ¿no? Incorporando la sección de vientos y tal, ¿no? Y con una letra muy muy irónica y muy muy divertida. Pues si quieres escuchamos precisamente esa canción. Venga, de Las ratas y yo. Las ratas y yo tenemos el mismo hermano. Las ratas y yo tenemos el mismo menú. Sopa de latas de primero y de segundo, un poco de betún. Exprímeme el limón hasta que caiga el jugo por mis piernas. Exprímeme el limón hasta que caiga el jugo seguro otra lo va a hacer. Tenemos el mismo menú. Sopa de latas de primero y de segundo, un poco de betún. Escucha DAFM, donde todo es posible. Bien, pues recuerda que sigues en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada TAFM. Continuamos hablando con Javier Teixi de la Teixi Band. Recordar, mañana viernes 1 estarán en Zaragoza presentando su nuevo disco, Grandes Huesos Negros, en la sala Arena Rock. Además, que da inicio a su gira de presentación, que bueno, os va a llevar pues por Cuenca, Zamora, Madrid, Valencia, Orihuela, Alicante, Lugo, Ponferrada, León y Bilbao. Una gira más o menos que se va a desarrollar entre el próximo mes de noviembre y bueno, pues mitad de diciembre, sí, ¿no? Y luego parón navideño. Parón navideño y continuaréis. Y continuaremos el próximo año, ¿no? Sí. Perfecto. Oye, estábamos hablando, es que esto me gusta hablar de las influencias que bueno, que nosotros pues muchas veces sacamos, ¿no?, de las canciones, pero claro, es el reflejo de las influencias del artista al cual nosotros estamos viendo, ¿no? Claro. Hablamos, por ejemplo, de que vemos muy reflejados a Springsteen en algunas canciones, pero claro, tu influencia va más allá, ¿no?, de la influencia precisamente que tenía, claro, Springsteen. O sea, por ejemplo, no, me refería a que pues yo las influencias que tuve cuando empecé en Mermelada, yo escuchaba mucho blues, luego empecé a escuchar mucho soul, luego pues todo eso, pues digamos, el resultado pues es un sonido pues americano. Y como te decía, Springsteen ha capitalizado el sonido americano, pero detrás de Springsteen están cantidad de artistas como Elliot Murphy, como Wallflowers, como grupo contemporáneo, y ellos han mamado también a Bob Dylan, ¿no? O sea, el padre de casi todos en la versión blanca es Bob Dylan, porque Bruce Springsteen quería ser Bob Dylan, ¿no? Y Es decir, que tú escuchas música negra y escuchas a Bob Dylan y haces lo que es realmente ese sonido americano que amalgama un poco la negritud y lo blanco de Dylan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo tengo la suerte un poco de siempre oír mucha música de ese tipo y hay canciones, evidentemente ahí se notan las influencias. Uh-huh. Bueno, ya que estamos hablando de vuestras influencias primigenias, que continúan, por supuesto, en tu música, vamos a hablar de Mermelada, ¿eh? Si te parece, porque es una banda que luego descubrí mucho más tarde, pero me gustaron mucho, sobre todo ese debut en el Coge el Tren, fíjate lo que ha llovido, 1979. ¿Todavía encontráis viejos fans de Mermelada y por ende de Los Elegantes en vuestros conciertos? Sí, siempre hay alguien, sí, siempre hay alguien, porque bueno, fue un disco que rompió un poco esquemas, eran temas de 2 minutos tocados a toda pastilla con un acordeón ahí brutal de Javier el Moro, que era el que tocaba, y bueno, pues realmente pues fue un disco que rompió moldes en su momento, no mucho más, evidentemente, pues a lo mejor comercialmente Tequila fue más potente, uh-huh, pero este era, vamos, era dinamita, vamos. Es la forma de vestir, ¿no? Y las influencias, que era todo música negra, ¿no? Sí, sí, bueno... Era un poco, evidentemente, no sé, a mí me... ¿Lo veis como un rarabis entre toda esa modernidad? Bueno, en España sí, pero nosotros nos reflejábamos mucho en el movimiento pop rock que había en Inglaterra en ese momento. Doctor Feelgood, ¿no? También. Doctor Feelgood, The Underhill Road, sí. Night Below Zero, ¿no? Entonces en eso no nos consideramos raros. Oye, ¿aún mantenéis relación con compañeros vuestros de generación? Por citar alguno, Burning... Sí, bueno... Que van a sacar ahora disco, por cierto. Sí, estará a punto ya, sí. Portada de Ruta 66. Sí, no, pasa que no me llevo muy bien con Johnny, ¿no? Ajá, vaya. Tengo diferencias musicales, ¿no? No, personales. Vaya. Pero bueno, no todo es bonito. No todo es bonito. Oye, ¿y qué recuerdos coge el tren, que eran los prolegómenos de la movida madrileña, en la cual fuisteis, bueno, incluidos, ¿no? Sí. Pero vosotros, bueno, realmente os sentíais parte de ello. Sí, porque realmente por edad pertenecíamos y de hecho éramos lo único que pasó es que nos adelantamos como 4 o 5 meses a grabar. Fuimos los primeros que grabamos, ¿no? Pero vamos, yo, mi primer local de ensayo que conseguimos lo compartíamos con Caca de Luz, Los Zombies, Los Secretos y nosotros, o sea, una mezcla que no teníamos. Caca de Luz, Zombies, Glutamato, Yeye. No, Los Secretos. Perdón. Tos se llamaba. Tos. Vosotros participáis además en el homenaje a Canito, sí, sí, ¿no? Sí. Por eso digo que éramos totalmente diferentes musicalmente, pero bueno, estábamos unidos en ese momento a nivel de soñar con hacer música y grabar y todo eso. Entonces nos adelantamos prácticamente 4 meses, pero compartíamos edad y sentimiento. Uh-huh. Y luego, de hecho, pues a los 4 o 5 meses ya fue grabando todo el mundo en sus discos y tal, ¿no? Oye, yo siempre tuve una curiosidad de los grupos de aquella generación, ¿no? De esas actuaciones en playback en programas como Aplauso. ¿Cómo eran? ¿Cómo era ese ambiente? Supongo, decir, un ambiente de modernidad por parte de los músicos, pero a la vez como muy, muy casposo todo, ¿no? Es decir, no, bueno, es que es lo que había. Es decir, claro. De hecho, eso va a pasar en todas las televisiones en Estados Unidos. Era en directo riguroso, sí, hasta un momento dado que tuvieron que hacer playbacks, y aquí era playback, ¿no? Entonces, uh-huh, pues hacías un poco el ganso, pero claro, era lo que no había ahora, ¿no? Digamos que unos escaparates donde que la gente viese música, cosa que ahora ya no existe ni en la televisión pública, ¿no? Es decir, esos escaparates eran realmente maravillosos porque la gente de cualquier ciudad de España te veía. Y te podía contratar y había, eran contenedores además donde había todo tipo de música, desde el heavy al rock al pop, y realmente eso lo añoramos, ¿no? Porque creo, uh-huh, que sobre todo para las nuevas generaciones no han tenido esa posibilidad de ver su música, de, uh-huh, alguna manera puesta en un canal donde poderlas poner. Exactamente. Bueno, ¿estás al tanto, Javier, de cómo está el estado actual de la música española? Sí, bueno. ¿Cómo lo ves? Algo me abarrunto. Hombre, sí, no, ¿cómo lo veo? Pues lo veo fatal porque creo que hay mucho talento, creo que hay gente que es muy buena y buenas bandas, pero les cuesta mucho... Primero salir y segundo que su producto la gente lo pueda llegar a escuchar, que es lo más grave de todo, ¿no? Porque, uh-huh, antes, durante los 80 tuvimos la oportunidad de crear una industria una industria potente, con una infraestructura muy grande, donde había grandes giras, grandes conciertos, el rock estaba en los pueblos, en las fiestas de los pueblos, y ahora, pues evidentemente, cuando los medios de comunicación, especialmente las radios comerciales, han abandonado el apoyo al rock español, pues eso se ha destruido. Uh-huh. Y es una pena, porque hemos ido para atrás. Uh-huh. ¿Cómo se puede sobrevivir, sobrevivir o mal vivir en esto de la música durante tantos años? Hombre, ¿es nosotros, posible? Nosotros somos, nunca hemos... Yo me dedico a hago otras cosas aparte de la banda, hago música para anuncios, trabajo en publicidad musical, vamos a decirle, hago producciones. Evidentemente no se puede vivir de la música, hay que hacer otras cosas. Hay que hacer otras cosas. Bueno, oye, ¿hay alguna banda actual que te guste especialmente? Actual, tiene que ser actual. En el planeta. El planeta. Pues en el planeta hay una banda de tíos de 20 años haciendo rhythm and blues en Irlanda, se llaman Stray, S-T-R-A-I, que son la pera. Muy buenos. Sí. ¿Desde Irlanda? Desde Irlanda, sí. ¿Irlanda? Irlanda. Irlanda. Son irlandeses y hacen un rock and roll básico, pop rock total, pero 2014, o sea, cojonudos. Tipo Green Ray, el sonido quizás, muy, muy, muy potente, pero una banda de rhythm and blues potentísima. Bueno, Javier, ¿qué nos espera mañana viernes con la Taxi Band? Pues yo espero que un buen concierto, un buen show y pasarlo bien, ¿no? Por eso nos estamos preparando y hemos hecho un buen trabajo a nivel de ensayar el show, las nuevas canciones y sobre todo pasarlo bien. Pues Javier, de verdad, muchas gracias, encantado de conocerte, de estar en el programa presentando este nuevo disco de la Taxi Band, Grandes Huesos Negros, mañana en Arena Rock, y nos despedimos con este mágico adiós. Gracias. Perfecto. Javier. Muy bien, gracias. Hasta siempre. Adiós. Hasta siempre. Vuelve ya y te veo despertar en las sombras de una noche que no quiero cambiar. Es la luz al llegar y que baña la ciudad, lo que hace que yo entre al mágico adiós. Cuando estás sin hablar y no puedo esperar y me escondo en este vaso sin llenar a través del cristal, solo veo la realidad que me lleva. Los sueños se van, es un muro donde escribes la verdad. A través de mi piel haces que me sienta bien y me lleva a las puertas del mágico adiós. Yeah. TEA FM, donde todo es posible. Bien, vamos a continuar con algo de música local. Tenemos aquí el nuevo disco de Minerva, que se llama Todo lo contrario. Minerva es el proyecto de Miriam Brunet. Este nuevo disco se ha grabado por Rafa Domínguez en la Cafetera Atómica este mismo año, 2013, y ha sido producido por él mismo, por Rafa Domínguez y La Casa en Llamas. Y vamos a escuchar una canción que se incluye aquí en este nuevo disco de Minerva y se llama El Único Lugar. Puedo correr pues ahí estaba la nueva música de Minerva con lo que es este nuevo disco que publicaba recientemente, todo lo contrario, grabado en la Cafetera Atómica. Y vamos a seguir allí en la Cafetera Atómica porque salió hace cosa ya de unos meses, creo que ya a finales del pasado 2012, concretamente en el verano, se grababa lo que ha sido el debut de una nueva formación. Que estuvieron por aquí, por el programa No sé qué, y Los Catalíticos, la banda de Enines, Aitor y David. Ellos grababan, como decíamos, en el pasado verano 2012, hace ya más de un año, lo que ha sido el disco de debut de esta formación, grabado por Rafa Domínguez en la Cafetera Atómica y masterizado por Pedro Oliver, producido y mezclado por Guillermo Mata en el Melonar. Y bueno, pues un disco que te puede traer recuerdos a los años 90. Ahí tenemos a Ninés Cárceles, la que fuera componente de La Nube. Pues escuchamos una canción que aparece en este debut de No sé qué y Los Catalíticos, y hemos elegido el cuarto tema, Jare Jare. Más discos publicados aquí en Zaragoza, en la Cafetera Atómica. Escuchábamos a No sé qué y Los Catalíticos. Y sí, se ha escuchado un poquito de la siguiente banda que va a sonar. Ellos son Hotel, una banda también ya que lleva unos cuantos años publicando música y dando conciertos. Ellos publican, bueno, lo que va a ser su nuevo trabajo, Tiempo de Luz, y lo presentarán el día 8 de noviembre, la próxima semana, en la Casa del Loco. Las entradas, 8 euros anticipada, Linacero y Ley Seca, y 10 en taquilla. El disco además se ha grabado en la Cafetera Atómica y ha sido producido por Rafa Domínguez. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que ha sido este disco con la canción que lo abre y se llama La Vieja Señal. Son Hotel. Es mío. hace tiempo que no estoy contigo y quiero ver cómo se va el invierno y puedo volver. La ciudad no está en su lugar, hace demasiado frío y quiero ver cómo se va el invierno y puedo volver. Así. Eres tú la que me abre paso. Eres tú la vieja señal que no borré. FM. Donde todo es posible. Standing on the corner. Suitcase in my hand, jacket's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a stud's big head gym. Bueno, la noticia de la semana, como todos sabréis, ha sido el fallecimiento de Lou Reed este pasado domingo, la noche del domingo al lunes, el 27 de octubre, fallecía en Southampton, en el estado de Nueva York, el cantante Lou Reed. Él nació en Brooklyn en 1942, residió habitualmente allí en Nueva York, ciudad cuya faceta menos amable plasmó en muchas de sus letras, colaboraciones y contactos con creadores como Andy Warhol, y David Bowie contribuyeron a conformar su estilo y amplificar su influencia y fama entre las vanguardias musicales posteriores. Fama a la que no fue ajena su ajetreada vida personal durante sus años de mayor éxito. Sin embargo, Reid fue considerado habitualmente como un músico de culto, ajeno en parte a las listas de éxitos y el marketing de las multinacionales discográficas. The march of the wooden soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get rid of ya. Sweet Jane, come on baby, Sweet Jane, Sweet Jane. Lou Reed desde muy joven era fan, fue fan del rock and roll y del rhythm and blues, que tocó en varias bandas durante su época de estudiante. Grabó un disco sencillo de estilo doo-wop como miembro de The Saddles. A partir de la década de los 60 asistió a la Universidad de Syracuse, donde conoció al poeta Delmore Schwartz, quien le animó a iniciarse en la escritura. Perdón. Reid también se aficionó al free jazz y a la música experimental, y más tarde afirmó que sus objetivos eran traer la sensibilidad de la novela a la música rock o escribir la gran novela americana en un disco. Se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde trabajó como escritor de canciones para Pickwick Records. En 1964 fundó el grupo The Velvet Underground como guitarrista, vocalista, letrista, junto a John Cale, Sterling Morrison y Maureen Tucker. A pesar del apoyo de Andy Warhol, la banda nunca tuvo un éxito comercial y se disolvió en 1970. Sin embargo, permanece intacta su reputación como una de las bandas más influyentes en la cultura underground. Brian Eno lo expresó así: de su primer álbum apenas se vendieron 30.000 copias, pero de cada comprador nació un nuevo grupo musical. Primer disco de la Velvet Underground, And Nico, grabado en muy pocos días. Existe desacuerdo sobre el tiempo exacto de la grabación. Tardó casi un año en ser editado debido a factores como las políticas de las discográficas. A pesar de que la asociación con Warhol y el EPI les garantizó un alto perfil, el contenido del disco no era aceptable para las discográficas, que no encontraban maneras de comercializarlo. Finalmente, Warhol les consiguió un contrato con el sello Verve, subsidiario de MGM. El grupo no quería que Nico participara en la grabación, ya que sostenían que ya habían cedido bastante, permitiendo que formara parte de la gira de actuaciones en directo, pero finalmente aceptaron su presencia. El disco fue editado en mayo de 1967, con un célebre diseño de portada de Warhol y con el nombre de Nico añadido al del grupo, y solo alcanzó el puesto 171 en las listas americanas. don't know just where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. And I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know, and I guess that I just don't know. Heroin, una de las canciones icónicas de la banda de Nueva York, de Velvet Underground, una de las canciones más descarnadas que se han contado en la historia del rock and roll. Esto ocurría en su primer álbum debut de Velvet Underground, Nico, 1967. Al año siguiente, Lou Reed despidió a Warhol de su puesto de manager después de que su relación con la banda disminuyera, y también despidió a Nico. Pronto, en el septiembre del 67, comenzaron a grabar su segundo álbum, Wild Light, Wild Hit, el cual fue editado en enero del 68. Este disco llevó las principales características de la banda, el noise, la distorsión, la tonalidad, a su punto máximo de crudeza. Cale definió el disco como conscientemente antibelleza. El álbum entró en el top 200 de Billboard por exactamente una semana, en el puesto 199. Dentro del grupo, las tensiones crecían debido a la poca atención que el grupo recibía, y también por las crecientes diferencias de intereses entre Reed y Cale. Finalmente, Reed le propuso al resto de la banda elegir entre él o Cale. Tucker y Morrison se quedaron con Reed, principal compositor dentro de la banda. Mucho se ha rumoreado sobre la envidia que Reed sentía por Cale debido a su prodigioso talento. Estudiaba música clásica desde antes de los 5 años y había compuesto para los 8, y su entrenamiento musical clásico. El puesto de Cale fue ocupado por el bajista Doug Jewell. Watch that stuff to itself in. Watch that side, no, it's not gonna be dead and right. Bad foxy mama walking, walking down the street. Come outside, your head gonna make dead egg on your street. Why not do one dear, be my friend. Tickle me down to my toes. Oh, why light I sit now, goodness knows. Después de dos discos más con la Velvet Underground, que sería el disco homónimo del mismo título, y Loaded de Lou Reed, decide abandonar The Velvet Underground en agosto de 1970. Reed decidió pasar un año sabático y lo empleó en descansar y dedicarse a otra de sus aficiones, la pintura. Posteriormente empezó a trabajar en la empresa de contabilidad de su padre como mecanógrafo, con un sueldo de 40 libras a la semana. Sin embargo, un año después firmó un contrato discográfico con RCA y grabó su primer álbum solista en Inglaterra, con la colaboración de músicos como el teclista Rick Wakeman y el guitarrista Steve Howe del grupo Yes. El álbum titulado Lou Reed contenía versiones alternativas de canciones ya interpretadas con The Velvet Underground. Algunas fueron descartadas y archivadas. Tampoco este primer trabajo tuvo un éxito, pasó desapercibido para la crítica y tuvo muy pocas ventas. Tras dicho fracaso, a finales de 1972, Lou Reed trató de reorientar su carrera musical lanzando Transformer, un álbum de glam rock producido por David Bowie. Sus éxitos, Walk on the Wild Side y Perfect Day, parecía inaugurar el despegue de Reed como ídolo pop. Sin embargo, la publicación a continuación del álbum Berlin del 73 truncó esa posibilidad. se trataba de un trabajo más sombrío que cuenta una trágica historia de amor entre dos drogadictos en Berlín. Este disco incluye temas, temáticas en las letras de cierta dureza, como Caroline 6, habla sobre la violencia, The Kids, sobre la prostitución y adicción a las drogas, y The Bed trata el suicidio, entre otras cosas. Reed se adelantó a su tiempo en la elección de estos temas. La música popular retomaría esas temáticas con la aparición del punk entre mediados y finales de la década de 1970. Bueno, y con la música de Lou Reed ponemos punto final a esta nueva edición de Grande Rock. Volveremos la próxima semana. Que paséis un buen puente. Hasta entonces, adiós.